continuamos aquí en Todos en Cuero y tenemos comunicación telefónica. Ya estamos conectados con Manuel Sueiro, que es el secretario general adjunto de ATE Capital Federal. Manuel, gracias por atendernos. Estamos acá con Alperín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, Sueiro. Un poco queríamos saber que usted nos cuente qué está pasando con los empleados del Estado en estos días donde han habido muchas reacciones en el Congreso y en otros ámbitos, ¿no? Sí, bueno, lo que lamentablemente están viviendo los compañeros en distintas jurisdicciones del Estado Nacional es algún tipo de intimidación, para decirlo livianamente, pero que tuvo su centralidad en el Ministerio de Seguridad, que depende de la cartera de Patricia Bullrich, donde prácticamente a los trabajadores de ese ministerio intentaron someterlo a una especie de interrogatorio sobre filiación político-sindical, a través de un funcionario que nunca quedó claro si estaba designado o no, que era Carlos Manfroni. ¿Manfroni hacía bueno, eso? Sí, exactamente. O por instrucciones de él, pero digamos, todo estaba direccionado a la órbita de él. Y bueno, a partir de la denuncia que recibimos en el Consejo Directivo de ATE Capital, tomamos intervención en el tema, solicitamos una audiencia rápidamente con la Ministra de Seguridad, que creo que en breve habrá una fecha, pero centralmente alertando de esta situación, que para nosotros es absolutamente novedoso. En Estado Nacional tenemos garantizada libertad y democracia sindical a través del Convenio Colectivo de Trabajo, que fue homologado por el decreto 214 del año 2006, y es a partir de ahí que hacemos uso de las herramientas, de los derechos y las obligaciones que tenemos también como trabajadores del Estado. Manuel, pero Manfroni, digamos, ¿llegó a hacer esos interrogatorios y armó una lista de gente? Y había intento de empezar a interrogar. Algunos compañeros que rápidamente tomaron intervención impidieron que obviamente siguieran asistiendo a esas reuniones informales, por decirlo de alguna manera. Perdón. ¿Eran reuniones a los que los convocaban, pero individuales o grupales? En algunos casos individuales y en algunos casos por área. Están utilizando, a ver, el tema central arrancó ahí, luego se trasladó al Ministerio de Educación, donde también hubo una experiencia similar, lo mismo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, ayer en Presidencia de la Nación, en el Instituto de Administración Pública y en el Colegio de Administradores Gubernamentales. Lo que estamos detectando es que una especie de intento de relevamiento sobre la afiliación político-sindical de los trabajadores del Estado. Esto es una clara violación de los derechos individuales y de libertad de expresión que están garantizadas por la Constitución Nacional de nuestro país. ¿Eso no se limitaba entonces al caso de Manfroni en Ministerio de Seguridad? No, claramente no, y además lo venimos observando en algunos organismos. Yo particularmente trabajo en el CONICET, a pocos días del 22 de noviembre recibí llamados anónimos a mi teléfono con mensajes intimidatorios, pero lo que no pensamos, uno tiene acostumbrado al nivel de exposición, ¿no?, público. Ahora, cuando empieza a trasladarse hacia los trabajadores, cuando lo que se intenta es amedrentar, instalar un clima de estigmatización sobre aquellos que militaron o militan en alguna organización política. La verdad, estamos entrando en un carril que nos podría llevar a la oscura noche que no queremos volver a vivir ninguno de los argentinos, ningún estatal, y obviamente vamos a tomar medidas, todas las medidas que fueran necesarias en este sentido para impedir este tipo de intento de atropello, ¿no? Ayer claramente en el Congreso de la Nación, los compañeros y compañeras que trabajan hace más de una década, promedio 15 años, al presentarse al ingreso de personal con las tarjetas que lo habilitaba de manera cotidiana para asistir a su puesto de trabajo, se encontraban que las tarjetas estaban inhabilitadas. Y así fueron llegando los trabajadores, así fueron encontrándose en la calle, y así fue que tomaron la medida de tomar prácticamente uno de los salones del Congreso de la Nación, para impedir este tipo de atropellos, digamos. Nos encontramos una especie de situación donde lo que intentan es avanzar sobre los trabajadores, lo que intentan es intentar instalar un clima de terror y de persecución. No quiero hablar de casa de brujas, pero se parece mucho. Ajá. Y bueno, obviamente la organización, y además estamos en una etapa distinta a la argentina. Nosotros creemos que la sociedad en su conjunto está reaccionando a intentos de atropello, de autoritarismo, y bueno, nosotros somos parte de eso. ¿Han aparecido algunas movidas en el sentido de despedir personal? Bueno, ayer el intento fue de 2.000 trabajadores en el Congreso Nacional. Ajá. Compañeros contratados, compañeros de planta transitoria, en algunos casos inclusive compañeros de planta permanente, con lo cual, digamos, uno podría interpretar que hay un absoluto desconocimiento de las normas que regulan la actividad laboral de la administración pública. Y antes de ayer fue el programa de Argentina Trabaja, en distintas expresiones, uh-huh, fueron notificando a los trabajadores con una nota escrita que cesaban las actividades el viernes 18, mañana. En la ex ESMA. En la ex ESMA, como por ejemplo, y en muchos lugares más. Y lo más sorprendente era que al final del texto les deseaban felices fiestas. Eso sí. Bueno, rápidamente lo mismo, los compañeros cortaron el tránsito en la Avenida Libertador, se revela la medida, pero digamos todo medidas eventuales, temporales, con un plazo perentorio de 3 meses, en algunos casos de 6 meses, uno podría interpretar como cualquier pie de barrio que están tirando la pelota para adelante. Uh-huh. Así claro. Que Manuel, les sí. Recuerdo a los oyentes que estamos hablando con Manuel Sueiro, que es el secretario general adjunto de ATE Capital. Acá un oyente nos cuenta que en el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, vos sos capital pero a lo mejor tenés idea de esto, en el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires echaron a 50 personas y denunciaron que les hicieron abrir su Facebook para saber qué posteaban y así decidir su suerte laboral. Bueno, no me sorprende esto que me estás comentando, Carlos. Nosotros sabemos que en el Ministerio de Justicia algunos compañeros escucharon algunas determinadas opiniones de lo que todavía algunos consideramos potenciales funcionarios, porque en muchas áreas ni siquiera van con la designación o con el acto administrativo que lo respalde como funcionario, como interlocutor por lo menos válido, uh-huh, para poder intervenir institucionalmente. Pero sí que hay una especie de monitoreo en las redes sociales sobre trabajadores que tienen relación de dependencia en la administración pública, observando, monitoreando posicionamiento político, ideológico. La verdad, pero en los Facebook. En los Facebook, en los Twitter, digamos, claro, empezar a monitorear redes sociales, estamos hablando, digamos, de una decisión política que tenemos que no se sustancie mucho más allá que esto, que algún que otro sector, pero la verdad, estamos hablando de atropellos violentos, sin contar lo que estamos viviendo en el marco general, ¿no? Hoy estamos, el conjunto de los trabajadores, justamente ahora evaluando en el Consejo Directivo Capital, la medida anunciada ayer, el impacto devaluatorio, la pérdida de poder adquisitivo en nuestro salario, y particularmente nosotros somos trabajadores estatales, y vamos a defender al Estado, y vamos a defender la norma, vamos a defender la Constitución, con todas las herramientas que tienen a nuestro alcance, pero fundamentalmente vamos a defender nuestros derechos, la libre agremiación, la libertad de expresión, estamos en un Estado democrático, y lo vamos a hacer cumplir, lo vamos a hacer respetar. ¿Cómo...? ¿Cómo sería, Manuel, la manera de... cuando vos ves que a los trabajadores los están persiguiendo y les revisan el Facebook y digamos que le hacen una especie de persecución política, ¿a dónde lo denunciás? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Nosotros le estamos planteando a todos los trabajadores del Estado Nacional y a todos los trabajadores del Estado Nacional, Provincial o Municipal que se acerquen a la Asociación Trabajadores del Estado, en el caso nuestro, a Carlos Calvo 1378, estamos aquí para hacer un reglamento, para tomar todas las denuncias, todo el nivel de hostigamiento que se están produciendo, esperamos que, insisto, no sigan avanzando, estamos pidiendo algún grado de interlocución con el Poder Ejecutivo Nacional, a través del jefe de gabinete, con Marcos Peña, le estamos pidiendo audiencia al Ministro de Trabajo, justamente para establecer un canal de diálogo y evitar mayores situaciones que deriven en medidas que adoptaremos si fueran necesarias. Pero a los trabajadores sepan que ATE Capital Federal tiene las puertas abiertas para recibir a todos los compañeros. Nosotros no le preguntamos qué tipo de filiación tiene, son trabajadores estatales y creemos que hay que defender la libertad de expresión y además los puestos de trabajo. Carlos Calvo. 1378. Carlos Calvo entre San José y Santiago del Estero. Muy bien. ¿Y un teléfono, Manuel, por si? Sí, 4304-5146, 4304-5129. Mail, Secretaría General, @atecapital.org.ar. Muy bien. ¿Van ahí, la gente de ATE, van ahí al Congreso, Manuel? Nosotros nos estamos convocando en la puerta del AFCA, en Suipacha y Córdoba, y de ahí vamos a movilizar el conjunto de las comisiones internas de ATE Capital Federal a la movilización que está prevista en el Congreso hoy a la tarde. Manuel, te agradecemos mucho la comunicación, te mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes y a disposición, como siempre. Hasta luego. Hablábamos con Manuel Sueiro, que es el secretario general adjunto de ATE Capital Federal, relatando situaciones más que irregulares, ¿eh? Ya venimos.